El sabor de la noche en la FM Plus. El sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a la reina del pop, Madonna, con una canción que ha tenido muchas versiones, como por ejemplo la de Elvis Presley, la de Peggy Lee, y Madonna la hizo en su disco Erótica de 1992 y fue un éxito enorme en su carrera. El tema Fever. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para una banda que se dio a conocer en los 70. Hace poco falleció uno de los fundadores de este grupo del Reino Unido. Me refiero a Hot Chocolate y este éxito enorme del año 73, tal vez esto se llama así, You Sexy Thing. Needed you. such a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you such a thing. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1999 del álbum Supernatural, ganador del Grammy al álbum del año, por Santana y Maná, la canción Corazón Espinado. Nos vamos ahora 10 años hacia atrás con Janet Jackson y un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es de su álbum Rhythm Nation. Esto se llama así, Miss You Much. Look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be a okay for me to step into this world. Always seeing little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. When I see this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Britney Spears con uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción del año 2001 del álbum Britney, el tema I'm a Slave for You. Vamos ahora a continuar con música, un poquito de disco a esta hora. La banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, con este clásico que dice así de 1978-79, tal vez, I Want Your Love, en la FM Plus 93.9. We

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Make sure everything goes right. en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Estaban oyendo un éxito de 1987 por Whitney Houston, de su segundo álbum Whitney, que tuvo unas canciones muy famosas como I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, So Emotional, y este tema, Love Will Save the Day. Vamos ahora con un clásico de Bon Jovi, del año 2000, del álbum Crush, esto que se llama así, It's My Life. This ain't a song for the broken hearted. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1979 por los Bee Gees, un éxito de su disco Spirits Having Flown, que tuvo unas canciones muy famosas como Too Much Heaven, Love You Inside Out y este tema. Los tres fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Tragedy. Hoy nos vamos a despedir con un éxito del grupo de Victoria Beckham, Mel C, Mel B, Emma Bunton y Jerry Halliwell. Me refiero a las Spice Girls. Es una canción de 1996. De su primer álbum Spice, Who Do You Think You Are. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Giving is good, as long as you're giving. What's driving you? It's ambition, I'm bitter.